Bienvenidos a FTP, otro podcast de tecnología en la red tupodcast.com. Yo soy Ernesto Acosta y vengo acompañado de los dos habituales en este show, y empezando por Fabián. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola Ernesto, muy bien, con muchas ganas de hablar, ya que desaparecí como hace 2-3 meses. Sí, hacía tiempo que no pasaba. Bueno, creo que el último que grabamos fue con Uri, porque estabas con tus rollos y bueno. Es normal, es la vida, sí. ¿No? Esto es gratis y lo otro es lo que te da a comer, así que es normal. Por otra parte tenemos a David. Hola David, ¿cómo estamos? Pues aquí bien, gracias a Dios, aquí con esta tormenta que aplaca el calor. Y pues probando todo lo que hemos hecho con el Hackintosh, que al parecer ha hecho un poco de revuelo, pero vamos a hablar eso en el podcast. Exactamente, de eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Vamos a comentar acerca de la experiencia que estamos teniendo. Bueno, de hecho, Fabián es usuario de MacOS, tiene sus dispositivos Apple. Yo tengo una MacBook Pro con el Capitán, que también he probado con Mojave y demás, pero bueno, oficialmente ya está el Capitán. Pero aquí estamos entrando ya en otro terreno, que es el terreno del Hackintosh. Haciendo un poco de historia, pues el tema fue que David, que se armó un PC con procesador AMD, se puso a leer, se puso a investigar y dio con la clave para hacerse de un Hackintosh. Y yo, como también tengo un procesador AMD, pues no voy a quedarme atrás. Porque a mí al final también me gusta el sistema operativo. Lo bueno que tenemos los tres, ya lo he dicho en otras ocasiones, es que somos usuarios de varios sistemas operativos. Ya Linux, sabemos que usamos Plasma, los tres. Y ahora también estamos usando asiduamente, diría yo, MacOS los tres. En el caso de Fabián, un MacOS original, hasta donde sé. Y en el caso mío y de David, ahora mismo con un Hackintosh, además del MacBook que ya tengo. Fabián, antes de entrar con David, ¿tú has tenido algún Hackintosh antes? ¿Has pasado por esta experiencia o nunca? Sí. Antes de tener un MacBook, yo conocí lo que era instalar Mac en un PC por medio de una de estas distribuciones que aparecían, que eran Hayatcos, y la probé en un equipo súper básico, era un Compaq con procesador AMD, un computador como del año 2009, y luego me fui dando cuenta que habían dos páginas de referencia, que eran Tony Mac, y también otra que es Insanely Mac, creo, que ahí mencionaban métodos para poder instalar, hacer Hackintosh de forma lo menos invasiva posible de modificar el sistema. Pasó el tiempo y me compré un equipo Toshiba, una laptop con un procesador Intel de segunda generación que en característica estaba como a la par de un MacBook Pro del 2011 y ahí empecé a probar y utilizar lo que eran las tablas DSDT para tratar de lograr mayor compatibilidad y de ahí di el salto al Mac. Pero espérate, a ver, vamos a volver atrás. Me acabas de decir que el primer Hackintosh que tuviste fue con AMD. Sí. Me lo acabo de desayunar. Yo pensaba que todo el tema de Hackintosh en AMD era muy reciente, porque yo, de hecho, también hace unos años atrás con mi laptop Lenovo, que tiene un Intel, me acuerdo que pagué por Hackintosh también. Era un pago irrisorio, ¿no? Y ellos te creaban, tú le mandabas todo el tema de las configuraciones del hardware que tenías y ellos te creaban una imagen para ese dispositivo. Mira, yo me acuerdo que la primera versión de Hackintosh que usé era la Hackintosh versión 7, que era de Leopard, la 10.5.8, y de ahí salté a la Hackintosh S3, que es de Snow Leopard, pero esa solamente estaba para Intel. Pero había una alternativa que era una versión de la 10.6.1 por Hazard, creo que era, y que tenía un kernel AMD ya precargado. Pues mira tú, ¿y en aquel tiempo era free o también había que pagar porque te hicieran la ISO personalizada? No, era gratuito. Bueno, el único problema era que, como la descarga era por torrent, los trackers y todo ese tema eran bastante lentos. Claro. Entonces, en ese tiempo, yo, si no me equivoco, me demoré entre 2 a 3 días para poder bajar la ISO. Ok, y entonces a nivel general, ¿cómo? A ver, estamos claros que no podemos comparar un dispositivo de Apple original contra un Hackintosh. Pero los Hackintosh que tú probaste, que tú recuerdes qué problemas tenías, qué dificultad tenías para hacer algunas cosas, no sé, ¿cómo tú veías eso? Ya. Yeah. En el primero que yo lo hice fue en un Compaq Presario CQ42 con un procesador AMD Semron de esa época. El gran problema que tuve era que la tarjeta gráfica era incompatible, era una Radeon HD 3200 y esa no estaba en ninguna de las gamas de Mac de esa época. Entonces yo corría el sistema sin aceleración gráfica. Funcionaba. De hecho, no funcionaba lento, pero, por ejemplo, si tú querías editar video, no se podía. Había que tirar de una versión antigua de iMovie, no la de ese momento, que era la 2008, sino que había que usar iMovie HD. Ahí tuve problemas con el Wi-Fi, que tuve que cambiar la tarjeta, pero más allá de eso, problemas de hardware no. En el lado del software, con el tema de AMD en ese tiempo, era que uno no podía hacer una actualización directa del sistema. Uno tenía que bajar el combo update y de ahí bajar la actualización de lo que se llamaba en ese tiempo el legacy kernel. Si no lo instalabas antes, o sea, posterior a la actualización, sin reiniciar, el sistema se moría y no cargaba. Después, con el Toshiba que tuve, que era un L835, no, ese era mucho más fácil porque ahí utilicé las guías de Tony Mac. Y en ese caso, con Intel, era utilizar la App Store, actualizar y reiniciar y no pasaba ningún problema. Sobre todo porque en ese tiempo yo extensiones del sistema modificadas no utilizaba. Todo era por medio de ese DSDT. Que de hecho en esa página tienen guías de cómo crearlo y todo. A ver, para que los que estamos nuevos en esta historia, me explica más o menos qué cosa es un DSDT. Ya, a ver, de forma bien resumida, el DSDT es un archivo que utilizan los cargadores de arranque como Clover para poder precargar o mantener la compatibilidad con ciertos componentes de hardware. Por ejemplo, tú puedes configurar las salidas de video, puedes habilitar el audio de forma nativa sin tener que utilizar paquetes externos, sino que utilizar solamente el kernel original, y también puedes añadir parámetros como modificar la VRAM o, por ejemplo, cambiar el SMBIOS, que es el identificador del sistema, y distintos parámetros de ese tipo. Pero, ¿esto tiene relación con los cakes o estamos hablando de cosas diferentes? Estamos hablando de un documento, un archivo que te permite poder utilizar los kegs nativos del sistema. Oh, ya. Yeah. Yeah. Vendría a ser como un archivo .plist que tiene toda la información del sistema y ese archivo se carga antes de que arranque el sistema. Ya, yeah, perfecto. Más o menos de esa forma, bien resumido. Obviamente es mucho más complejo, pero permite... Esa es la gracia, permite la compatibilidad casi 100% como si fuera un Mac real. Perfecto. Entonces, a ver, la duda que tengo ahora mismo, la pregunta que quiero que los que nos estén escuchando se enfoquen es, quitando evidentemente de que tenías que hacer algunas cosas, tener cuidado con el tema de actualizar, eso es normal, el funcionamiento como tal, y bueno, quitando también lo que me explicaste de la tarjeta de video que no era compatible, ya con la Toshiba, que seguro te iba todo mejor, ¿era muy diferente a tu experiencia con un Mac original? O sea, ese mito de que hay de que Hackintosh se rompe por cualquier cosa, de que Hackintosh no es tan fiable como evidentemente tener un Mac, es lógico, ¿no? Pero bueno, que no es fiable, ¿eso es real o para ti ha sido real? A ver, en el tema del Toshiba, yo llegué a tener Mount Lion, que era la versión 10.8, hasta llegué a tener el Capitán. Wow, ¿el Capitán? Ah, sí. Sí, llegué hasta el Capitán con ese computador. En experiencia de uso, yo podría, si lo comparo ahora con el Mac, yo podría decir que es entre un 80 y un 90% similar la experiencia. ¿Qué cosas no funcionan? Por ejemplo, el tema de iMessage, que ahí tienes que tirar, por lo que yo recuerdo, de identificadores puntuales, crear una cuenta en iCloud, pedir servicio técnico, había que hacer un tema bastante complejo y al final... En todo caso, para el uso que se le da a iMessage en América, o sea, exceptuando Estados Unidos, era algo que uno podía dejar de usar. Sí tuve problemas muchas veces con algunos programas que exigían tarjeta de video, que curiosamente reconocían que no era un hardware Mac real, pero eran temas puntuales, muy puntuales. Pero más allá de eso, yo podría decir que la experiencia se acerca bastante, bastante. De hecho, si tú utilizas un computador Mac que esté casi en el borde de la línea de soporte, yo podría decir que las diferencias son en uso son casi imperceptibles. No, porque vamos a llegar a, ahora con David vamos a llegar al tema de los problemas que hemos tenido nosotros o de las cosas que hemos tenido que hacer. Pero ya te digo, yo cuando voy a un Best Buy, a este tipo de tiendas donde hay, o a la Apple Store, incluso que he pasado, cuando te encuentras con estos equipos de demo, de prueba que tienes ahí para probar, y yo estoy comparando esos equipos, por ejemplo un iMac, con lo que tengo yo ahora mismo aquí, y en cuanto a rapidez, en cuanto a ese tipo de cosas, yo te puedo decir que la diferencia no la noto. De hecho, yo siento que este ordenador va mucho más rápido incluso que algunos iMac que he probado de 5K, de 2K. Entonces, no sé. Que desde ese punto de vista, claro, el rendimiento incluso puede ser superior. De hecho, hay un youtuber que, si no me equivoco, es Snazzy Labs, que tiene y demuestra cómo, por ejemplo, utilizar equipos Hackintosh supera en rendimiento incluso a Macs casi de tope de línea. El tema está claramente que usar un Hackintosh no es para todo el mundo, de partida. Claro. Si alguien me dice que quiere usar quiere armar un Hackintosh para trabajar en ofimática o cosas así bajo Mac OS, mejor que se compre un Mac. Porque ¿cuál es el problema? Tienes que tener una tarjeta Bluetooth compatible, tarjeta Wi-Fi compatible, una tarjeta gráfica que esté soportada por alguna gama, tener que modificar el arranque, simular que tienes un EFI de un Mac. Si quieres usar iMessage, tienes que hacer modificaciones al sistema. Entonces, obviamente, si uno se pone a pensar para las personas comunes que quieran utilizar un Mac, que sí, tienen que comprarse un Mac por comodidad, 100% y por diseño. Pero para uno, que uno ya utiliza más de un sistema operativo, la posibilidad de tener Mac en un PC con componentes más actualizados, más potentes, de hecho es bastante atractiva, sobre todo por el tema del coste. No, yo me acuerdo que, por ejemplo, en la laptop, en la Lenovo, la Wi-Fi no me funcionaba, por ejemplo, ahora no funcionaba. Pero claro, voy a haber puesto un adaptador que fuese compatible y ya está. Pero sí, entiendo lo que estás diciendo. Es mucho más práctico para una persona que no está ducho con el tema de estar modificando cosas y directamente comprarse un Mac que ya está todo funcionando y que todo está bien. Y entonces, bueno, vamos a pasar entonces a David para que nos vaya contando por qué decidió... Ah, porque lo otro te iba a comentar. Es más complicado lograr hacer un Hackintosh en una laptop por todos los componentes que tiene. En un PC de escritorio es mucho más fácil porque muchas veces no tienes que lidiar ni con tarjetas Wi-Fi, ni con Bluetooth, ni nada por el estilo. Simplemente cable de red, que es lo que más... lo normal en un PC, un cable de red, los puertos USB ya, pero no lidias con esas otras cosas que ya son un poquito más complicadas. Pero el tema del Bluetooth es por si, por ejemplo, tú tienes un iPhone, un iPad y quieres hacer el tema del continuity, dejando. Exacto. De poder mantener este tema del famoso ecosistema y de que todo funciona al unísono. La tarjeta Wi-Fi por si quieres hacer AirDrop, por ejemplo. Pero en realidad, si tú no tienes iPhone, no tienes iPad, esas características, claro, son un añadido del entorno, pero no es algo que una persona, si no tiene todo en conjunto, pueda llegar a necesitar o ser una piedra de tope para usar el sistema. Exactamente. Bueno, entonces pasamos a David. David, cuéntanos cómo fue, o sea, por qué te dio por montarte todo el tema de Hackintosh, por dónde empezaste, cuéntanos un poco acerca de hardware, la historia, para que la gente escuche un poco cómo comenzó todo esto. Antes que todo, lo del Hackintosh se me ocurrió por un video que vi, nada más. O sea, demostrando cómo funcionaba el Hackintosh en un AMD 1800X, o que un Ryzen. Como el mío. Un AMD Ryzen 1800X. De ahí me dio la curiosidad y comencé a seguir buscando la información y todo. De casualidad en que encontré el primer tutorial, pero que era para Mac, hacer la ISO booteable. Bueno, no sé cómo sería el sistema de instalación, pero desde Mac, pero ahí mismo poco a poco fue encontrando la versión de Windows. Bueno, la ventaja de hoy en día, como le tocó a Fabián, es que en estos días, prácticamente con Clover y con Oskex, ya, si, digamos, puedes hacer una actualización más de forma tranquila. Si se actualiza el parche de Clover, puedes subir a la versión, digamos, la 10.14.6 sin ningún problema. Si dañaste algo de Clover, simplemente con la copia de seguridad que tenías, la puedes restaurar como que sin nada. Tiene su, bueno, ahora sí es mucho más fácil que anteriormente. Ahora, con respecto al hardware, mira que fue una gran casualidad que me saliera compatible, en serio. No me imaginé que la tarjeta de video, la motherboard, me iban a salir tan compatible que todos los puertos me funcionan. De excepción del audio, creo que tuvimos el mismo problema. ¿Tú te acuerdas, Ernesto? Uh-huh. Que te dije, el 1 y 2, todo eso. Pero por lo demás, simplemente salió por una curiosidad que poco a poco lo sentí como un reto de hacer que el sistema funcionara bien. Todavía le faltan unas dos que tres cosas. Tú ya viste, como el de Adobe XD, por ejemplo. iTunes creo que se cierra solo en ciertos lugares. Pero por todo lo demás, al parecer sí funciona bien. Sí, pero el tema de Adobe XD o Adobe XD, yo para mí que no es un problema del sistema de Mojave como tal, sino de la aplicación. Porque no puede ser casualidad que tanta gente, tú entras a los foros de Adobe y tú veas tanta gente con Mac, con MacBook, con iMac, lo que sea, y que tenga el mismo problema. Eso sí es cierto, aunque no, se le solucionó una parte, a otra no. Y creo que sí, con Adobe XD, sí, creo que eso va para largo todavía. No se ha solucionado al parecer. Pero como te digo, prácticamente, no leyendo un poco, sí se puede hacer un Hackintosh fácilmente, y gracias a Dios no sufrimos como Fabián, que ahí sí toca como configurar unas opciones que en una actualización, o sea, como dijo él, ya no te funciona el sistema, mientras en nuestro caso nosotros podemos actualizar y, como te revuelvo a decir, con una actualización de Clover suficiente. Claro está, tienes que bajar el respectivo parche, no el Clover original. Nosotros los tres somos usuarios de Linux. Evidentemente tenemos experiencia en Linux, y hasta aquí todo bien. De hecho, creo que todos tenemos actualmente, además de los equipos con Mac y demás, tenemos también Linux. Yo por lo menos tengo el dual boot. No lo voy a dejar nunca en la vida porque yo igual me siento muy cómodo trabajando con Plasma, y ya tengo un flujo de trabajo con Plasma que me es muy difícil cambiar. Pero bueno, en este caso, Fabián, dime, no quiero entrar en comparación entre Linux y MacOS porque hay cosas que no se pueden comparar, evidentemente, ¿no? Pero dime qué es lo que tú le ves a Mac que te hace estar en él 2 meses sin entrar a otro sistema. Ya, lo primero es que yo, como he mencionado no solamente ahora, sino que en podcast anteriores, yo uso un iPhone y un iPad de partida. Entonces, obviamente para mí, debido a las restricciones que pone Apple, si quiero navegar y tener sincronizado contraseñas de forma cómoda, sin tener que utilizar aplicaciones de terceros, tengo que usar Mac. Tengo la facilidad también de poder estar en mi casa, y de repente si me quiero ir a la cama y traspasar un archivo, lo paso por AirDrop y no tengo ningún problema. Puedo utilizar herramientas que obviamente en Windows y en Linux no se encuentran, quizás no tanto a nivel de potencia, sino que en facilidad de uso, como por ejemplo Final Cut, uh-huh. Por ejemplo, tengo ahora que compré recientemente Affinity Designer, que sí está en Windows, uh-huh, pero nace desde Mac. Tengo una interfaz de usuario agradable, limpia, el sistema, a pesar de todos los problemas que tiene Mojave en general, que de hecho es cosa de revisar los foros de soporte, es un sistema que no se demora en arrancar, es fluido, no tiene cuelgues o no sientes que haya partes que estuvieran como hechas a posterior, sino que hay una unificación del sistema a nivel visual que agrada. ¿Qué más podría decir? A pesar de que si bien en Mac y en Linux el tema de la seguridad es un poco más fuerte, quizás desde un punto de vista de que la cantidad de usuarios es más baja y los ataques son menos, pero también tienes esa ventaja a nivel de seguridad. El tema de utilizar ya los gestos multitáctiles, que también es una facilidad muy grande. En fin, más que ventajas como tal contra Linux, porque si nos vamos al lado de la funcionalidad, obviamente Linux gana, son pequeños detalles en la usabilidad y en la interfaz que al final te vas acostumbrando y no ves la necesidad de abandonar el sistema aún con las carencias que tiene. Exacto. No, antes de pasar a David, yo voy a hablar de mi experiencia. Los tres, de alguna forma u otra, hacemos trabajos, por ejemplo, de diseño y usamos esta herramienta. Está Affinity Design, yo también la tengo. Tengo InDesign, creo que es la que otra que tengo también que estaba probando. InDesign no. No voy a hablar por hablar. InVision, es como se llama, InVision Studio, que es muy parecida a Adobe XD. Son herramientas que sí, muchas de ellas tú las vas a encontrar en Windows, pero algunas no. Y aquí me voy a la parte del audio. Como por ejemplo, tenemos Hindenburg, que es una aplicación que uso mucho para el tema de la edición de podcast, que sí está para Windows, pero hay otras de la gente de Rogamoeva, como por ejemplo Audioajack, que no está para Windows. Es un producto que es exclusivamente para Mac y para todo el que está dedicado al tema del audio, el tema del podcasting. O sea, tiene herramientas que son súper buena. En mi caso, por ejemplo, lo bueno que yo le encuentro a Mac, aparte de todo lo que has comentado, evidentemente, todo el tema de la interfaz, la uniformidad en las aplicaciones, que realmente todo funciona. Por ejemplo, yo la impresora mía, que tengo una HP OfficeJet de 4650, si no me equivoco, que funciona por Wi-Fi, añadir la impresora a ese Mac son dos pasos y no es añadir la impresora como tal, sino las opciones que te da impresión. Que cuando tú vas a Linux, esas opciones, algunas existen, otras no las vas a encontrar. Y bueno, quitando esas cosas, es un sistema que realmente todo lo que tú pongas va a funcionar. Y todo lo que esté pensado para él va a funcionar. Tienes que adaptarte un poco digamos, a la dinámica del sistema, incluso a los atajos de teclado, a cosas un poco diferentes, pero de forma general, un sistema que es muy cómodo, que se hace muy fácil y estamos viendo una tendencia, por ejemplo, en que si bien el Mac comenzó siendo un ordenador para diseñadores, para gente que trabaja con audio, con video, también se está convirtiendo en un sistema ideal para desarrolladores. Se han visto muchos desarrolladores que se han pasado para Mac por lo fácil que es montar una serie de servicios y de cosas por tener eso mismo de Bash. Por ser un Unix-based, como se le dice, y tener toda esta facilidad, los mismos comandos que tienes en Linux. O sea, te da por una parte la potencia que tienes en Linux con el tema del terminal, y al mismo tiempo te da la facilidad, una interfaz agradable de un sistema donde todo funciona. Eso es, o sea, pueden ser muchas, muchas más cosas, pero por lo general, esto es algo que a mí me encanta del sistema este. De Apple. Vamos entonces a ver, David, qué es lo que en el tiempo que estaba probando su Hackintosh, qué es lo que le está gustando, qué es lo que no le gusta. Micrófono para ti, David. Ok, ¿qué es lo que podría decir que me está gustando? La homogeneidad entre las aplicaciones, cosa que en GNU Linux, por desgracia, no se ve por tener tantos entornos, tantos toolkits. De ahí por lo demás, la facilidad de uso, como tú dices, aunque no me logro acostumbrar a los comandos, pero bueno, digamos que sí, se siente cómodo, o sea, se siente que tú enciendes y está listo para usar. De ahí por lo demás, Finder, sí, te puedo decir que bueno, está mejor que Explorer de Windows, claro está, pero sí, ahí sí me hace falta Dolphin, sin duda alguna. Por todo lo demás, creo que la tienda sí está bien, solo que tiene algunas aplicaciones que ya no están o están desfasadas. Y ¿cómo se llama? Y como tú dices, un Unix prácticamente. O sea, tenemos nuestra terminal que ya nos habíamos acostumbrado a Linux. ¿Qué podríamos decir además de eso? Creo que la experiencia ha sido agradable, la verdad. Aunque todavía no me he terminado de acostumbrar y espero seguir por un buen rato en este Hackintosh, porque ya había intentado varias veces. Este creo que sería la segunda vez que me funciona un Hackintosh, solo que la primera sí no me gustó cómo me funcionó. Y este sí, siento que es más agradable que la vez que lo hice con un i5. Pero sí podría decir que me falta Plasma, la verdad que cuando ya usé Plasma algunas cositas, claro está, pero por todo lo demás, creo que voy a borrar Windows de mi disco duro y me voy a quedar con Mac y con Linux. Yo de hecho también quito Windows. Yo estoy de acuerdo contigo completamente. Si bien yo creo que Dolphin, porque yo estaba revisando ahora el Finder y Finder tiene un montón de cosas que antes no tenía y que yo siempre comparaba con Dolphin, como por ejemplo el tema de las pestañas, el tema de una serie de cosas. Pero yo creo que los usuarios de Linux lo que más de alguna forma vamos a extrañar en MacOS es el nivel de personalización. Esa opción que nos da Dolphin de mover paneles para aquí, mover paneles para allá. No sé, alguna que otra opción que a lo mejor en Finder no esté, es lo que creo que uno extraña. Y en mi caso particular, determinadas herramientas que tiene Plasma que no hay en otro escritorio. Por ejemplo, yo con KRunner me va la vida. Yo con KRunner lo adoro. Todo lo que puede hacer KRunner es un lanzador de aplicaciones y de mil cosas que la vida te facilita mucho. Herramientas como, por ejemplo, increíblemente, el visor de imágenes de Plasma, el GWinView, que yo la uso muchísimo para editar de forma rápida imágenes, para cambiarle el peso de las imágenes simplemente con unas pequeñas modificaciones. O sea, hay una serie de cosas que ya uno se adapta a trabajar con Plasma, en mi caso, bueno, también es de usted trabaja con Plasma, que en Mac no las vamos a encontrar de esa forma, o que tenemos que recurrir a aplicaciones de terceros, que muchas veces, otra cosa que acostumbrarse cuando usas Mac, tienes que acostumbrarte a pasar por caja, porque normalmente muchas aplicaciones que hay disponibles son de pago, otras no, como todo, pero muchas son de pago. Y para lograr ciertas cosas que en Linux ya vienen por defecto, como todo, por ejemplo, el tema del tiling y el tema de organizar las ventanas en el escritorio, por ejemplo. En KDE sabemos que prácticamente es arrastrar por las esquinas y tú acomodas las ventanas como tú quieras, o tú puedes cambiar el comportamiento de las ventanas para que se muestren de forma inteligente, o en el centro, o aquí o allá. Esos pequeños detalles en Mac no los tenemos por defecto y hay que recurrir a otras aplicaciones para lograrlo de esa forma. ¿Cómo tú lo ves, Fabián? El tema de la gestión de las ventanas en Mac sí está de forma más deficiente comparado, por ejemplo, con Windows y con Linux. Eso no quepa ninguna duda. De hecho, yo creo que también ellos no han querido intentar hacer algo más. Me da la sensación, por el hecho de que si en Mac se podría colocar más opciones para el tiling, eso significaría que por iPadOS, por ejemplo, también se podría hacer, y yo creo que no, la jugada tal vez para unificar visualmente los sistemas no va por ahí. Ahora, yo de todas formas, tú mencionabas, por ejemplo, el caso de editor de imágenes de KDE. Yo encuentro que está el visor de imágenes de Mac, vista previa, igual tiene opciones y bastante. Todo lo que tú mencionas se puede hacer. Se puede hacer y de forma bastante fácil. Pero claro, el tema también está en que toda la gente que usa Mac, y a veces lo encuentra un poco limitado, no se pone a observar o a tratar de investigar cuántas más funciones se pueden hacer. De hecho, si uno se pusiera a revisar cada una de las opciones que da cada aplicación del sistema, uno se encontraría con ba bastantes posibilidades, quizás no a nivel de personalización, pero sí en algunas funciones son bastante útiles. Por ejemplo, vista previa, tú puedes bajar el tamaño de una imagen, puedes hacer edición bastante simple, puedes editar algunos parámetros de exposición, contraste, sombra, saturación, que está esa opción, puedes añadirle firmas, hacer correcciones automáticas, texto, puedes añadirle formas, y eso es cosa de ir explorando cada función. Ahora, Lo que sí es el explorador de archivos de Mac, el Finder sí se queda corto. Sí se queda corto en varias cosas, pero también hay que entender que usar macOS no está pensado para tener un explorador de ficheros que sea 100% completo. Si uno se pone a pensar, todas las aplicaciones en Mac están pensadas para abrir los documentos desde la aplicación y utilizar el explorador de archivos solamente para cosas muy, muy específicas. A ver, yo me voy a aclarar. Yo no digo que no es que en Mac no exista. Tú tienes más experiencia y tú, evidentemente, tú conoces que estas opciones existen. Yo lo que digo es que ya yo estoy muy adaptado a hacerlo en Plasma y a hacerlo aquí ahora es cuestión también de adaptarme. No es que no exista, yo sé que tiene cosas. Pero, por ejemplo, en MacOS tendríamos que usar una herramienta que se llama Divi, Divi. Para todo el tema de tiling, todo el tema ese de la gestión de ventanas, y cuesta $13.99. Que normalmente tú dices, bueno, $13.99, eso no es nada, pero cuando tienes en cuenta que en otros entornos de escritorio libres o en otros sistemas esto ya está, uno, no sé, a veces piensa que de alguna forma Apple ha dejado un poquito de lado todo lo que es MacOS. Ya sabemos en favor a todo el tema de iOS. A ver, yo lo que sí siento es que con MacOS, en mi caso, tengo todo el sistema completo. O sea, puedo hacer lo que hago en Linux normalmente y puedo hacer todo lo que hago en. O sea, todo lo que puedo hacer normal con programas de edición. Porque ahí tenemos otro ejemplo. En Linux tenemos para trabajar en Inkscape. ¿Qué otra herramienta sí conoces que sea alternativa a Sketch, a Affinity, a InDesign, a todas estas herramientas, a InVision, a Bartinscape, otra más, Krita. Puede ser otra también, puede servir para eso. Graphic Designer, yo lo he usado en Linux, tiene versión también para Linux. Pero te das cuenta de que hay herramientas que aquí están en MacOS que son muy fáciles de utilizar, que son herramientas profesionales y que desgraciadamente en Linux, si las podemos encontrar o no encontramos casi todas. Y vuelvo al tema del audio. Tenemos el tema de que Core Audio, el servidor de audio de MacOS, funciona perfectamente. Puedes hacer mil cosas con él. Y en Linux tienes que fijarte que si pulse audio, que si alza, que si jack. Entonces, esas son cositas que desgraciadamente marcan la diferencia. Toda la fragmentación que hay con respecto a los paquetes, a las distribuciones, hacen que desgraciadamente Linux, aunque tenga a día de hoy entornos de escritorios con altísima calidad, todavía no. La industria, el mercado no le ha puesto el ojo y no veamos herramientas que son profesionales en este sistema, cosa que en MacOS sí encontramos, porque evidentemente además en MacOS se tiene la costumbre de pagar y donde hay dinero, ahí va a haber producto, sí o sí. No sé si David quiera decir algo con respecto a esto. Fíjate que la verdad que sí, comparando herramientas como tú dices, sí es cierto, hay cuestiones de... Fíjate que algo que sí me ha gustado de Mac es la forma como captura la pantalla. Eso es una belleza. Te digo porque he usado tanto el de Plasma como el de Windows 10, el nuevo de recortes y el de Mac, y creo que en esas cuestiones yo siento que en detalles sí está más cuidado. O sea, como te digo, el de recortes de imágenes, estuve haciendo las capturas, me gusta cómo te interpreta las líneas que tú dibujas en las imágenes, cosas así por el estilo que las hacen bien únicas. Por otras cuestiones, lo que tú dices del audio, sí, eso es, bueno, yo he trabajado con algunos DJs y así, de que fiestas sencillas aquí en mi ciudad, en mi pueblo, y la mayoría les encanta Mac por lo mismo del audio. Dicen que el audio en Mac es insuperable y supuestamente tengo que entendido que por ahí se anda, por esa idea anda Pete Wire, no sé cómo que se llama, y que se está sacando Red Hat para el audio. Está inspirado en Core Audio, si no me equivoco. Pero por lo demás, no sé si has escuchado tú de eso, de ese que Pete Wire, creo que se llama, no sé cómo es que dice. By Wire, Que le sí. están intentando, ajá, que le están intentando meter a la fuerza con Waila. Bueno, y por lo de las ventanas, fíjate que ahí sí deberíamos de valorar dos cuestiones, porque lo de las ventanas, yo siento que en Mac no es, en Mac, bueno, eso lo vi en Elementary, pero Elementary se inspira mucho en Mac. O sea, la idea viene de Mac en ese sentido de que no necesitas estar minimizando ventanas prácticamente, para eso tienes el dock. aunque sí, lo que no me gusta es cuando tiene muchas ventanas de la misma aplicación abierta y sin un caos. Pero eso del gestor de ventanas sencillo, básico, creo que es porque la gente de Mac, o sea, o el público que ha dirigido la Mac, ya está acostumbrado a tener esa, ¿cómo se llama?, la forma de manejar las ventanas. El tiling. Pero te satura el tema de tener muchas ventanas de una misma aplicación y después activar el exposé y verlas todas juntas. Sí, eso sí, pero... Porque hay una opción quizás no tan práctica visualmente, pero si tú te vas al panel de preferencias, te vas a Mission Control, puedes mantener la opción de agrupar las ventanas por aplicación. Entonces te junta todas las ventanas en un grupito dependiendo cada aplicación. Aunque obviamente no, después tienes que hacer un gesto de ratón para ir viendo cada una lo que tiene. Esa es otra cuestión. Recuérdate que no es lo mismo tener el touch, ¿cómo se llama? El touchpad de Mac con el mouse común y corriente. Ahí sí gana una Mac, una MacBook. Pero podrías fácilmente, y ahí está la ventaja, a lo mejor comprar un Magic Touchpad. La verdad que sí, estuve leyendo eso y sí, me están dando ganas de conseguir uno. Ya que un familiar va para Estados Unidos el otro mes, ya le voy a decir que me traiga uno. No, fíjate que sí, en esa cuestión, sí. Ahora, como tú dices, todo es ir buscando entre las opciones, porque hay muchas cosas que son bien interesantes. Entre una de esas, ¿verdad? Que yo no sabía que el Mac OS te apagaba el disco duro si no lo estabas utilizando. Ah, en opciones de energía. Ajá. Y me parece bien. Yo me asustaba un poco, la verdad, porque escuchaba que el disco duro a cada momento encendía. Pero me fijé que cuando simplemente no lo utiliza, la apaga de un solo. O sea, en Windows y en Mac yo no he visto eso. Sí, pero eso estamos hablando de discos mecánicos. Porque un disco CCD... No, no, claro, claro. No, claro. Pero recuerdo, o sea, son cuestiones, o sea, que a buen motivo son interesantes y curiosas en un cierto punto. En las MacBook ya no es válida esa opción, ¿verdad? Pero en una PC normal, igual, como tú dices, todo adaptarse y como te digo, prácticamente hoy cumplo una semana de tener este Hackintosh. Hay muchas cosas que día tras día voy encontrando. Es más, no he tocado Plasma. La última vez que toqué Plasma fue cuando subí una captura de pantalla que tenía como 466 actualizaciones. La verdad es que tengo que ir a hacer temas a Plasma porque tengo que actualizar algunos, dos que tres. Pero sí, es por la misma... O sea, he quedado un poco fascinado con muchas cuestiones del Hackintosh, del Mac y del Hackintosh, que todavía sigo explorando y descubriendo, como lo de la RAM, ¿te acuerdas? Uh-huh. El problema de la RAM, que tú a 2100 y yo a 1460 MHz. Imagínate, ni la mitad de los 3000 MHz me estaba dando de mi memoria RAM. O sea, son cuestiones de que... Ya la verdad que yo me sentí un poco aburrido de que casi siempre lo mismo, pero con el Hackintosh, o sea, me sentí como que fue algo que me reavivó algunas cuestiones que había perdido. Porque de algo emotivo, tanto usar Linux, lo sientes fácil, pero es porque ya sabes cómo usarlo. Pero lo bueno que tenemos nosotros es que cuando te aburras de Mac, te pasas a Linux. Cuando te aburres de Linux, te pasas a Mac y ya está. Y ya te digo, yo Windows lo quité porque al final... yo tenía Windows para el tema principalmente de la Rodecaster Pro, con lo que estoy grabando ahora mismo el podcast, que en Linux no tiene soporte. Tenía o la opción de Windows o la opción de Mac. Y para el Mac tenía que usar la MacBook, y la MacBook es un poco más lenta, entonces era todo un rollo. Así que opté por Windows. Entonces tenía que grabar las cosas en Windows, después pasarme a Linux para hacer todo lo que es el crear el video con el audiograma, para subirlo a YouTube. Era todo un lío. Ahora yo, por ejemplo, en Mac hago todo. Porque como tengo Bash, que es lo que yo escribí de Bash que uso para generar el video, pues no tengo que irme a Linux específicamente para hacer nada. A Linux voy, ya les digo, por una cuestión de a veces hasta de nostalgia, porque no es que necesite hacer nada. Realmente en Linux, ahora que tengo el Hackintosh aquí funcionando perfectamente en la PC. Pero bueno, ya les digo, es la ventaja que tenemos, que podemos usar el sistema que nos dé la gana. No estamos en esos extremismos de que no, de que si el software libre, que si el software privativo, que si no sé qué más. MacOS es lo que más me gusta a mí de Apple. A mí no me gusta ni iOS, ni el iPhone, ni nada de eso. A mí lo que me gusta de Apple es MacOS. Y como sistema operativo siempre, desde que lo probé por primera vez, me ha gustado. Pues ya todo lo que hemos comentado. Y mira, contentísimo. Así que imagínate, si tú estás digamos que contento con un Hackintosh, si tuvieses a lo mejor un Mac potente, tampoco uno normalito, pero uno potentillo y que fuese nada más encender y usar, pues estaría más encantado todavía. Aunque ya les digo, como decía Fabián, a veces, porque también lo he visto en videos de Linux, o sea, de Linux, no de Linux con X, de Linux Tech Tip, el loquillo este que habla de tecnología, ellos han mostrado ahí Hackintosh que funcionan 1000 veces mejor que un Mac original, así que. Pero sí, es un muy buen sistema operativo. Así que ya sabemos que Fabián no sale de su Mac hace 2 meses, ya tú vas por una semana, yo también llevo más o menos, un poquito menos que tú, pero estoy más tiempo aquí que en otro lado, así que vamos a ver cómo termina esto. No, voy a tener que sacar a Fabián de Mac porque me tiene que actualizar Antu. ¿Estás escuchando, Fabián? Hay muchos errores en Plasma 5.14. Tengo que hacer una lista por si las dudas, más que todo. Bueno, o sea, de motivo disfrutamos de lo que tenemos. La verdad no somos de aquellos mentes cerradas de que si no es Linux no sirve, si no es Mac no sirve, si no es Windows no sirve. O sea, la cuestión es disfrutar lo que hay y lo que mejor se te acomoda. Yo lo que sí te digo es que de los tres sistemas, a mí el más insufrible, por muy bien, o sea, Windows 10 está mejor que nunca, es un sistema que está mejor que nunca, es el mejor Windows que yo he probado en todo el tiempo que he usado Windows. Espera, si probaras lo que han lanzado el Linux, el subsistema de Linux, la segunda versión, te sorprendería. Está tan bien hecha que sientes que estás en una distro. Pero no es el tema ese, no es el tema de lo que estamos hablando ahorita, es el tema de cómo funciona el Explorer, es el tema de cómo funciona el sistema como tal, que no se siente tan natural hacer las cosas. O sea, sí, tienes que instalar un Linux subsystem para tener bash, para tener no sé, pero ya eso es más complicado. En Mac, tú simplemente abres un terminal, ya tienes bash ahí. En Linux, evidentemente, tienes bash por donde quieras. Entonces, se siente más natural. Y el sistema como tal, en conjunto, tanto en nuestro caso con Plasma, tanto en MacOS como sistema, o sea, para mí, yo me siento mucho más cómodo en MacOS y Linux que en Windows. Es que en realidad si uno se pone a pensar, es como por ejemplo que Mac es donde tú tienes, por ejemplo, un arquitecto diseñando tu casa y toda la construcción de la misma va en función de el diseño y funcionalidades precisas y exactas. En Linux, tú tienes, por ejemplo, al que construye la casa, la diseña, pero con funcionalidades extra para cuando las llegues a necesitar, incluso aún tal vez sin siquiera utilizarlas. Y en el caso Linux es el de albañil. Windows, es como si tuvieras un arquitecto que te diseña la casa, luego tienes cada cierto tiempo a otro arquitecto que le va añadiendo cosas y más cosas y más cosas, y al final lo que tú tenías pensado al principio, al final no se mantiene igual. Entonces, al final, el gran problema que yo le veo a Windows en ese sentido, que a pesar de que es muy potente, y de hecho yo también lo uso, tengo la última versión de Windows 10 en el MacBook, en Dual Boot con Bootcamp, es que al final queda la sensación de que tienes un sistema que siempre se está construyendo y que siempre va a haber algo que no se ve uniforme o algo que rompe la estética o la funcionalidad y al final es como que tuvieras a mucha gente construyendo una casa con ideas distintas. Eso es cierto, prácticamente Windows no tiene control de su entorno. Lo intentaron hacer con la UWP y mira, no funcionó. Sí, pero fíjate, te voy a decir algo. A mí me preocupa un tema que es Apple como compañía, que sabemos que cada vez quiere cerrarse más. En vez de abrirse, cada vez quiere cerrarse más. No es el caso de Microsoft, que cada vez está abriendo más. Apple se quiere cerrar más. Se está hablando de rumores, ya sabes, de que Apple quiere pasarse a ARM. Se está hablando de que ahora, de hecho, con Catalina, se está hablando, no, con Catalina, el software 32-bit desaparece. O sea, que lo malo que tiene Apple es que te condiciona mucho con respecto a que tienes que usar lo que ellos te digan cómo usar y no tienes opción. Cosa con la cual muchos profesionales no están de acuerdo y muchos profesionales están pasándose a Windows, precisamente por esto. A mí eso es lo que me preocupa un poquito de Apple, ¿no? El tema ese control, ese jardín cerrado que tienen, que de cierta forma, de alguna otra forma, te puedes afectar si no te adaptas o si no te adecuas a lo que quieren ellos que que tú hagas con el sistema. Todavía en Windows, ahí tienes un poquito más de libertad. En Linux, ni se diga. O sea, en Linux tenemos opciones para hasta para arquitecturas que en Macos no existe y en Windows tampoco. Entonces, eso es lo único a mí lo único que me preocupa con Apple es eso. Es ese querer cerrar más y más y más, hacer más propio el ecosistema, más no sé qué historia, y que al final termine de alguna forma jodiendo, ¿no?, a los entusiastas y a la gente que le gusten Macos o que le guste iOS o las cosas por separado, ¿no? No sé cómo usted lo ve. Yo veo la visión desde el otro lado, que encuentro incluso que desde hace un tiempo para acá, con la llegada de Federighi al control de los sistemas, se han ido abriendo más a opciones de terceros. Porque yo pregunto, y dejo la pregunta abierta, en la Apple de Steve Jobs, con Scott Forstall y con el señor Serlet, que era el anterior vicepresidente de software, ¿habría existido la posibilidad, por ejemplo, de tener extensiones, por ejemplo, en el sistema móvil, o de tener gráficas externas conectadas, o de poder, bueno, gráficas externas que no pasen por el tema del Mac Pro de la época? O, por ejemplo, este tema de poder extender más las funcionalidades del sistema por medio de, como ya mencioné, de aplicaciones. Yo creo que la Apple de Jobs era más restrictiva que la actual. Eran otros tiempos, pero fíjate, te voy a decir algo. Si tú miras ahora mismo, a ver, también por una cuestión que aquí es lo que a Johnny Ive mucho se le ha también criticado, que es el tema de querer estar siempre en pos del diseño en vez de la funcionalidad. Y analiza hoy para que veas qué tenemos de Apple que podemos de alguna forma, por nosotros mismos, por nuestra cuenta, actualizar. El Mac Mini, que para abrirlo es nuevo, el 2018, para abrirlo tiene que hacer un proceso bastante meticuloso para cambiar las memorias. No más. El disco viene soldado, el procesador también viene soldado. O sea, ahí no tienes nada. Te sacan el Mac Pro, que el Mac Pro es perfecto. Un ordenador modular, super modular, toda esa historia. Pero con una base de precio que no es para ninguno de nosotros. $6,000. Eso no es para ninguno de nosotros. Yo esperaba que ellos lanzaran un ordenador modular realmente a un precio más bajo. O sea, a un ordenador que el precio base fuese, que no, a lo mejor, no sé, quizás $1,000, porque es Apple, estamos hablando de Apple, no pensemos, tampoco soñemos con cosas imposibles, ¿no? Pero que a partir de los $1,000 tú puedas ir subiendo hasta los 32,000, que te puede costar un Mac Pro a todo lo que puede dar. Pero, o sea, yo creo que mucha gente, muchos usuarios, muchos iPhone, como lo digo, muchos usuarios de Apple, fanáticos de la marca, estás esperando un ordenador modular que todavía no llega, que no tienen al alcance de la mano. No sé, en los MacBook también, o sea, de actualizar algo ahí es muy difícil. Entonces, a eso me refiero, aunque se cierra se cierra cada vez más, que no te permite cambiar ciertas cosas, que no te permite upgradear el sistema, que para cambiarte una memoria RAM, subirte simplemente de 256 a 512, te cuesta el doble de lo que te cuesta comprar la memoria RAM y ponerla tú mismo, el doble y el triple, que no tiene sentido ninguno. O sea, la utilización de hardware de Apple es de risa. Es de risa, porque te cobran $200 por cambiar de 256 a 512 y de 512 a no sé, a 1 giga. Todo eso te es un dineral que tú dices, pero ven acá. Y entonces no te dan la ilusión tampoco de que tú te compres ese ordenador, el que sea, y tú puedas de alguna forma, como puedo hacer yo con mi MacBook Pro del 2009. Esa del 2009 que yo tengo, yo le abro la tapita, le quito 4 tornillos por debajo, y ahí tengo acceso a las memorias, tengo acceso al disco duro, que yo le puse un SSD. O sea, el micro no sé si se puede cambiar, no me he fijado, creo que no, pero ya tenía más opciones. Pero de esas opciones cada día las veo menos y menos en el Apple de Tim Cook. A eso me refiero con cerrado. Pero en todo caso, igual es una tendencia general, tristemente mal copiada, porque Apple la empezó, pero si tú te pones a pensar, equipos que estén en la misma gama y que también están pensando en ser como el nuevo emblema en diseño y funcionalidad. Por dar un ejemplo, Microsoft, que es una empresa que es competencia directa tanto desde el diseño ahora como desde lo que es el concepto del equipo. En una Surface Pro no le puedes actualizar nada. Una Surface Laptop tampoco. el azar Facebook, tú quedas dependiente de la base que tienes. En el Surface Studio tampoco se puede actualizar. Sí. Entonces yo creo que es una tendencia general de los fabricantes a eliminar la facilidad de poder personalizar los equipos sin pasar por la caja de ellos. Yo, por ejemplo, hace un par de días atrás tuve que instalar Windows en un equipo Lenovo de gama baja, un equipo que tiene un procesador Core i3, súper básico, un chasis de plástico, nada destacable en diseño, y tampoco tú no le puedes poner nada de memoria RAM o cambiarle incluso el disco duro sin tener que desarmar casi el equipo completo. Sí, pero ahí es donde iba, ¿ok? Si te vas a un Surface, que es el equipo original de Microsoft, a lo mejor no puedes hacerlo. Pero tú puedes instalar Windows en cualquier otro equipo que te puedas armar o que te permita personalizarlo. Y en Mac no tenemos eso, en Apple no tenemos eso. Porque MacOS corre en los equipos de Apple, sí o sí. Y bueno, porque Hackintosh no es legal. O sea, tener un Hackintosh no es legal. Hay que estar claro en esto. Si se pone un poco pesado... Un Hackintosh no es algo que es legal. Entonces, de forma original, de forma por default, tú no tienes la opción de tener otro equipo personalizado. O sea, un equipo que tú puedes personalizar. Cosa que con Windows tú sí puedes. Tú puedes instalar Windows cualquier equipo, el que te dé la gana. Y bueno, comprar la licencia, si quieres comprar la licencia, todo lo que tú quieras. Pero lo puedes hacer. En Coca-Cola no podemos. A eso me refiero. No, claro, pero la cuestión es, bueno, tocaste del lado del hardware y igual, apoyé en ese caso Fabián, no solo es Mac el de esa situación, creo que leí hace esta semana sobre un artículo sobre las empresas que les sale más barato darte un hardware nuevo que tratártelo de reparar. Un ejemplo, la Surface creo que salieron con una nota de cero en iFixit porque no se podían reparar prácticamente. O sea, no solo es tendencia de Apple, todos están haciendo eso. Bueno, ahora, ya si hablamos del lado de sistemas operativos, claro está, Windows lo puedes instalar en cualquier lado. Pero sí, en cuestión de hardware, sí, casi todos están iguales. Es más, armarte una PC ya no es como que hace como, digamos, más de 15 años atrás, donde todo se compraba una PC clónica o algo así. Prácticamente hoy además una PC se está volviendo para los entusiastas, ya no para aquel público que quería ahorrar algo, te armaban una PC clónica en tu servicio técnico, un ejemplo. Hoy prácticamente todos dependemos, o sea, si alguien quiere una compu, compra una laptop, una Lenovo, un ejemplo. Y imagínate cómo puso Fabián el caso, si la Lenovo no le puedes actualizar o algo así por el estilo, prácticamente sufrís casi lo mismo que sufre un fanático de Apple. De Adobe motivo. Igual con los celulares ha pasado. Antes los celulares lo podías destapar, sacar la batería, un ejemplo, todo eso, y meterle hasta CD. O hay celulares que ni CD le puedes meter. O sea, la tendencia sí va a tratar de controlar al usuario, que se haga más, que consuma más, consuma aún más. Pero sí, creo que debe verlo de ese punto, del lado del hardware. En el lado del software, claro, está Windows. Como te digo, si es posible hacer una tostadora, si fuera posible, va. Pero sí, creo que sin hardware todos están iguales. Creo que podríamos en otro episodio hablar un poco más acerca de esto, hablar incluso del tema de los precios, de lo que ofrece lo que ofrece Apple, lo que ofrece la otra compañía, en cuanto a calidad, precio, en cuanto al hardware que encontramos en los dispositivos, en cuanto a la etiqueta Pro, que tienen algunos equipos de Apple que al día de hoy para mí es más que cuestionable. Eso podemos dejar para otro, creo que para otro episodio, que hay bastante tela por donde cortar. No sé, con respecto al tema este que tocamos hoy, si quieren decir algo más, porque ya estamos llegando casi a la hora y creo que hemos tocado casi todo lo que teníamos pensado. Hackintosh, insisto, yo no estoy, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo encuentro que es una alternativa muy, muy válida, sobre todo porque ahora... Incluso hasta puedes armar un Hackintosh con un gabinete de un Mac Pro viejo, un Power Mac. De hecho, yo voy a hacer uno de aquí a final de año, pero con Intel. Entonces, yo creo que la persona que tiene las posibilidades, le gusta conocer más de su ordenador, de las piezas, cómo funciona incluso también un sistema operativo, yo creo que es incluso una vía de aprendizaje más grande actualmente que usar Linux. De hecho, el Hackintosh me recuerda mucho los años, como cuando se utilizaba Linux hace 10 años atrás. Entonces, desde ese punto de vista, más allá de las cuestiones legales o no que existen, y que obviamente son interpretativas y depende también de cada país, yo creo que el que tiene la posibilidad, incluso sabiendo lo que se arriesga, que obviamente tiene sus dificultades en algunas áreas, incluso si tiene el dinero para comprarse un Mac, mejor que se vaya a montar un equipo propio y poder tener a disposición el sistema operativo que quiera. Ahora, obviamente, el Mac está pensado para no toquetearlo. Esa es la tendencia actual. Siempre ha sido esa tendencia. Entonces, obviamente, la gente, como ya se mencionó aquí, quiere tener un equipo que funcione, que encienda y ponerse a trabajar. Y yo creo que esa es la gran ventaja todavía que tiene Mac como sistema por sobre Windows. Que de hecho, igual es súper, súper triste que equipos que uno se puede montar tuvieran que esperar, por ejemplo, recibir la última versión, porque les puede fallar la BIOS o algún componente del equipo. Entonces, son esas cosas que a lo mejor en ciertos entornos te quitan tiempo y el tiempo es dinero. Entonces ahí es donde aparece este gran personaje aquí que vendría a ser Apple como una empresa que te ofrece quizás un equipo muy sobrevalorado, pero que al menos todavía hasta al día de hoy te entrega lo que es una estabilidad y una facilidad de uso que no ha podido ser igualada, imitada, pero quizás no igualada en un 100%. Sí, comparto esa visión de Fabián, la verdad. Prácticamente, sí, es cierto, Mac es Mac, ahí no lo vamos a negar. Y como te digo, una semana de uso, prácticamente mejor he usado más la Mac que estar usando PlayStation 4. Sí, o sea, en cuestiones, como dice Fabián, en el Hackintosh, me recuerda mucho a cuando comencé a usar Linux allá por el 2008. O sea, aquella sensación que tenía de que hacer funcionar tal cosa, configurar algo y todo eso. Ya hay que hablar lo que es. Linux ya no es aquello que es difícil. Hoy prácticamente te lo instalas y ya es más fácil de instalar que hasta el propio Windows en un cierto punto. Pero igual, comparto la otra visión de Fabián de que si uno quiere algo que siempre esté funcional y estable, Mac. Aunque igual, Windows siempre va a tener su nicho. O sea, de que para DC va a ser para todos, Windows, pero si quieres algo de estabilidad, Mac, sin duda alguna. Contrario a lo que muchos van a pensar o lo que muchos piensan, yo estoy de acuerdo con los dos. Yo creo que efectivamente, si tú quieres no complicarte la vida, si quieres un ordenador y un sistema operativo que te permita hacer el trabajo fácil sin tener que complicarte la existencia y tienes el dinero, tírate por Mac. Ya sé que está el tema del precio, está el tema de un montón de detallitos y de cosas con las que muchos no pueden estar de acuerdo, con las que yo mismo no estoy de acuerdo con respecto a Apple. Pero no se puede negar que su ecosistema es al día de hoy el mejor en toda la industria. Nadie tiene un ecosistema igual. En Linux tú puedes tener, por ejemplo, con KDE Connect, un poco de integración con tu teléfono, pero no mucho más allá. En Windows, perdieron la oportunidad con el tema de Windows Phone. No hay mucho que se puede hacer tampoco. Quizás un poco con Android también, alguna que otra funcionalidad. Pero ese ecosistema que tiene Apple ahora mismo de pasar de un teléfono a un tablet a un Mac y viceversa, eso no lo tiene nadie al día de hoy y es algo que es genial. Damos por terminado el episodio de hoy. Ya saben que las formas de contacto están en tupodcast.com/contacto y específicamente para dejar un comentario si quieren, por ejemplo, contactar a David o contactar a Fabián en tupodcast.com/AFTP. Ahí también están sus cuentas de Twitter. Están todas las formas de suscripción y nos pueden dejar un comentario con lo que estén pensando, que se lo vamos a responder sin ningún problema. Y nada, eso es creo que todo por hoy. Gracias Fabián, gracias David por estar aquí conmigo hoy. Y nada, nos vemos en la próxima.